Buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de Radio MAEP 2010. Estamos acá ya con todos nuestro plantel de conductores, no faltó ninguno. Estamos con Damián. ¿Cómo estás, Cari? Estamos con Guido. ¿Cómo están, chicos? Y Rosa. Buenas. Bueno, hoy vamos a tener un programa especial, es una edición especial porque es la despedida del año. Y bueno, entonces vamos a comentar algunas noticias que tuvimos en la MAEP, las 5 mejores noticias. Sí, no vamos a ser originales, vamos a hacer un repaso por las diferentes cosas que pasaron durante el año en la maestría. Tal cual. Y bueno, entonces comenzamos con las 5 noticias de la MAEP, incluido un audio que tenemos un testimonio importantísimo y un consejo que nos va a dar para la vida, Mercedes, que fue la embarazada del año. La escuchamos. Una cosa súper importante de la maestría: cuando la hagan, tengan cuidado, cuídense, porque yo entre ejercicio y trabajos que acabo haciendo, me descuidé y así estoy, con la maestría y con un embarazo. Eso. Bueno, gracias, Mercedes, lo vamos a tener en cuenta este consejo. Mercedes Rodríguez Mónaco está esperando a Lautaro para el 19 de enero, así que está con la panza a full. Y otra de las noticias, ¿cuál es, Damián? La pareja elegida para el noticiero. Vos me parece que tenés que ver con eso. Si no sé, acá la producción escribió el conductor más odiado de la tele. ¡Nah! ¿Cómo más odiado? El que más odiaba la tele. Bueno, es así también, ¿no? ¿Cómo lo viste, Guido? Yo lo vi bien, muy seguro. Él tenía muchas dudas, pero la verdad, cuando fue la hora de la verdad, me parece que aportó bien para la maestría. El noticiero además fue conducido por Graciana Meyer. Bueno, Damián Profeta y Graciana Meyer fueron los ilustres conductores del noticiero de la MAEP. Pero también hubo otra noticia importante, que es cuando la maestría se volvió loca. Fueron varias veces, pero hubo un día muy especial. No, un día que fue, la verdad, que lo recordamos como el día del tolueno. Estaban haciendo unos arreglos en la maestría, había un olor a pegamento que te mareaba. Y bueno, nada, pusieron música, la cosa se empezó a transformar. Y bueno, tres que somos, deciré, Graciana y yo, nos pusimos a bailar en la maestría. Y hay un video que, bueno, está recorriendo Facebook, pese a nuestras ganas de que eso pase. Pero bueno, lo recordamos con ese video. Lo pueden buscar, el día del tolueno en Facebook, van a encontrar un video muy interesante sobre actitudes y comportamientos de periodistas serias que, bueno, en ese momento no lo parecieron tanto. Yo ese día no fui, por eso en cierta forma no terminé tan destruido como el resto de mis compañeros, pero de todas formas he visto este video y la verdad es muy impresionante. Yo recomiendo que lo busquen y puedan presenciar semejante despliegue de locura. Bueno, otro despliegue de locura fueron los sucesivos festejos por el fin de la materia BPI, búsqueda, procesamiento y escritura de la información. No terminaban nunca. Un festejo era por entregar el último trabajo, el otro festejo era por el final de la cursada, el otro por la aprobación. El tema es que terminábamos en Parque Lezama o en un McDonald's, siempre. Siempre, siempre, siempre había un motivo para festejar que se iba terminando algún pedacito de esa materia que, bueno, nos dio duro y parejo durante casi todo el año. ¿Y los barrios, chicos? ¿Se acuerdan de los barrios? ¡Caminen los barrios! ¡Caminen! ¡Pateen el barrio! Bueno, para nuestros oyentes les recordamos, ya lo dijimos en anteriores programas, pero les recordamos, cada uno le fue designado un barrio para recorrer de la capital, recorrerlo de pe a pa, conocerse hasta el verdulero de la esquina para conseguir noticias. Y bueno, eso es lo que hicimos, y pese a que lo disfrutamos un poco, fue complicado. Sí, hubo que hacer cosas cada uno para conseguir sus entrevistas, cada uno tuvo que hacer sus cosas para conseguirlas. ¿Vos? ¿No, Guido? Contalo. No, todo. Yo, por ejemplo, para infiltrar Parque Chas, que es todo un barrio lleno de calles circulares, pueden imaginarse que es medio complicado el barrio encontrar tu lugar dentro de él. Entonces yo lo que tuve que hacer fue, encontré peluqueros, gente que me empezaba a hablar de las novedades de 1945 y que de ahí se cortaban. Era un barrio que estaba perdido en el tiempo y yo tenía que encontrar novedades. La verdad que estaba en problemas. Perdido en el tiempo, pero hay un mito sobre Parque Chas, ¿no? Que la gente se pierde. Vos pudiste entrar y salir. Constantemente, o sea, me considero un afortunado en ese respecto. Y otro festejo fue el de la primavera, con un masivo faltazo a una materia que dio que hablar, ¿verdad? Sí, nos levantaron en peso también a algunos, pero bueno, hubo un grupo que resistió la embestida docente e igual pegó el faltazo. Con sermón y todo, ¿no? Porque con sermón y todo. Sí, va a ser recordado. Sí, en realidad era un festejo que nos lo debíamos. O sea, nunca me sentí tan estudiante y tan estudiosa como en esta maestría. Sí, a mí fue la primera vez que me pasó que el día del estudiante tenía que cursar. Me pareció un atropello a la razón. Totalmente, o ir a hacer entrevistas al barrio. Después, yo del día de la primavera salimos de la facultad y tuve que ir a hacer entrevistas. ¿Qué es esto? Sí, sí, vi a bastante gente que lo que menos tenía en la cabeza era el festejo del día de la primavera, pero bueno, lo festejamos igual. Y estas fueron, bueno, las 5 noticias de MAEP 2010. Vamos a un corte y enseguida volvemos. Sería que abandone el carnaval, pero aunque prometa y prometa ponerme a hacer dieta, me falta voluntad. El hambre me termina por ganar. Y así pasa el tiempo, gira el mundo y sigo siempre igual. Bueno, estamos de vuelta en Radio MAEP 2010 y ahora tenemos algunos recuerdos de esta MAEP que nos dejó durante todo el año y algo medio raro que me está comentando acá Rosa, que le dijo Graciana, había contiendas de poder en la maestría. ¿Qué pasó con el poder en la MAEP? Bueno, en la MAEP obviamente había espacios de poder y estaban un poco acéfalos, digamos. Lo que pasó es que, por ejemplo, en mi caso, en la primera mitad del año, yo estuve un poco aletargada, en un espacio más desde la inhibición, no me soltaba mucho. Ya después de la segunda mitad del año, podríamos decir, me fui soltando un poco con mi verdadera personalidad. Y a partir de una situación en radio en la que yo quedé de productora, me impuse autoridad. Y entonces empecé a tener autoridad y empecé a disfrutarla. Así que, estuve coordinando un poco los grupos, no sé por qué. Por ejemplo, en Construcción dice que yo como coordinadora y yo siempre es como, somos un grupo, pero bueno, todos me preguntaban a mí y a mí la verdad es que ese espacio me gusta, lo disfruté. ¿Y cómo viste que transformó el poder a la gente en la maestría? Hubo... ¿Revelaciones? ¿Hubo momentos difíciles? No, creo que no hay poder ni somos autoritarios, ninguno, al contrario, creo que lo mejor del grupo es que todos nos llevamos bien, en todos los grupos todos nos articulamos bárbaro, ninguno se impuso sobre el otro, ninguno, no tuvimos en ningún momento choques ni nada por el estilo. Yo esto lo digo obviamente de broma, yo no me siento, al contrario, me decían, vos sos la coordinadora, ¿qué? ¿Yo? ¿Por qué? ¿Quién me eligió? ¿Cuándo hubo votación? Pero bueno, no, al contrario, pienso que lo mejor de todo es que nos llevamos todos bien y que nadie se impone sobre nadie más. Bueno, respecto al poder, entonces también hubo un escenario preciso en el que demostramos poder y algunos nos tuvimos que hacer de jefes y ponernos en tiranos, y fue cuando hicimos aquel diario, digamos, de mentiras, ese diario de simulacro, antes de sacar finalmente el diario Surterráneo, que fue el diario de la MAEP y que salió el primero de octubre de este año. No sé si recuerdan cómo fue la labor de ustedes. Rosa también se tuvo que poner en mandona. Terrible, terrible. O sea, en realidad nunca había sido editora y más de una sección como la que me tocó, que era política, y tenía a mi cargo a gente muy capaz, pero bueno, ese día tuvimos algunos roces y la verdad que estuvo difícil. Estuvo al límite del desborde. Pero aún los que escribían notas y no eran editores también pasaron momentos complicados. A mí me mandaron a entrevistar gente por los bancos para una nueva ley que nadie sabía que existía o que se había pasado en el Senado. Era complicado, tenía que explicar de qué era la ley. Después los bancos me hacían esperar 40 minutos para hablar con una persona que después no estaba disponible. La verdad, perdí tiempo, transpiré, pero conseguí lo que quise y después cuando volví pude hacer mi trabajo. Es duro ser periodista, ¿no? Que te ninguneen en algunos lugares. Y porque no tenés sostén, no tenés nada que te... No, nunca estás seguro, nunca sabés que lo que crees que va a pasar en serio. Sí, igual yo volviendo a lo que contaba Graciana y su insólito poder, de alguna manera yo creo que fue el poder de la tele. El poder de la tele. Ella condujo el programa de la MAEP y a partir de ahí, bueno, salió... productora de radio, coordinadora de Construcción de la Noticia. Me parece que es el poder de la tele ahí. Puede ser. Otro de los recuerdos que nos dejó la maestría y que no nos vamos a olvidar es de Belén, nuestra compañera que, bueno, nos acompañó durante algunos breves semanas. ¿Cuánto? Sí. ¿Dos semanas? ¿Tres semanas? Sí. No mucho más. Pero y... que supo ganarse un lugar y es el día de hoy que la seguimos recordando y bueno, hay gente que todavía la ve. Sí, como... no solo la recordamos, sino que recibe todos nuestros emails. Pobre. Todo el año estuvo recibiendo nuestros emails de cadenas, lo que vamos eso... haciendo, lo que discutimos. Yo la última vez que la vi fue medio extraño, estaba caminando por el subte y justo la veo pasar y nos saludamos. Tenía una cara, una expresión en la cara medio extraña, una cara de 100 años, una cara como que la maestría le parecía que había pasado hace 100 años, pero que igualmente nos recordaba, como que todavía nos tenía en mente a pesar de ese sentimiento de que la maestría estaba lejana de su vida. ¿Te reconoció? Definitivamente, nos reconocimos mutuamente y nos saludamos. Y después partimos y seguimos con nuestras vidas y todavía no nos volvimos a encontrar. Bueno, Belén, si nos estás escuchando, a ver, mandanos un email, arreglemos una salida, algo, porque es, de alguna manera siempre fuiste parte de esta MAEP 2010. Y hablando de formar parte, ¿qué se sintió entrar a una universidad como San Andrés? No sé, ¿se sintieron sapo de otro pozo? Entrar a ese campus lleno de laguitos con carpas, con flores, todo lindo, sí, todo hermoso. Absolutamente, yo me sentía salvando las distancias que hay, pero me sentía en los campus de las universidades de las películas. Totalmente, totalmente. Y el bar después al mediodía, ir a comer ahí al pastito, hacer la tarea de taller de escritura tirados en el pasto. Eso tenía una mística, ¿eh? Sí, las horas que pasábamos arriba del tren para llegar a Victoria no tenían mística. No, definitivamente. Sí, no, pero por suerte estuvo Pablo que aportó con su copito, con copito, su auto blanco. Dios lo tenga en la gloria porque a Copito se lo robaron. El Fiat blanco, pero supo llevarnos y hacernos ganar horas de viaje hasta Victoria. En ese momento que lo necesitábamos, justo en ese momento, después de varios intentos de llegar a Victoria de una forma tranquila, solo para ver los trenes pararse, quemarse, entre otras cosas. Bueno. Sí, o perder un par de horas y que al final nos digan, chicos, ¿no les avisaron que hoy no había esa materia? Sí, esa fue realmente para llorar, tragicómico. Bueno, vamos a un nuevo corte y enseguida volvemos. Volvemos a Radio MAEP 2010, ahora con la prensa rosa. ¿Qué tenés rosa para nosotros? Miren, tengo un testimonio que los va a dejar a todos helados, revelaciones amorosas de la maestría. Algunos se enteraron, otros no. Hubo que esperar hasta el último programa. Hubo que esperar hasta el último programa, pero bueno, chicos, es así la prensa rosa. Así que los dejo con un testimonio que sí, la verdad los va a dejar helados. Hola chicos, ¿cómo les va? Bueno, espero que anden todo bien. Les cuento que yo no me quiero identificar, solamente le voy a decir que soy la tucumana de pelo largo para que nadie sepa. Pero bueno, yo quiero hablar sobre las cuestiones de amor en la MAEP. ¿Qué pasó este año? O sea, para mí, yo vi algunas parejitas ahí que se habían armado a principio de año, a mitad de año. Yo no sé qué pasó, me parece que tanto estudio, tanta fatiga, los cansó y las cosas no se dieron. Pero había dos o tres ahí que parecía que pintaban para algo lindo. ¿Y qué está pasando ahora? ¿Qué viste? ¿Evolucionó o no evolucionó? Y no, yo creo que todo quedó medio ahí, que no llegó a concretarse nada. Bueno, esto también nos da pie a pensar en algunos personajes que no faltan en ninguna universidad, en ninguna carrera, en ningún grupo. Uno de ellos, y hablando de la cuestión amorosa, es el compañero que empieza a estudiar y quiere levantarse a todas las chicas. Uf. Va tirando puntas y bueno, después ve si se queda con alguna. ¿Tuvimos eso en la maestría? Puede ser, ¿no? Esa cosa de ir buscando y que aparte es muy evidente porque no es algo un trabajito de hormiga que bueno, uno dice, bueno, no se ve. Se veía no, y se notaba, ¿no? Picaflor total, acá, allá, allá, allá. Y en algún momento quizás hasta terminaba jugando a dos puntas porque no sabía... ¿Cuál le iba a resultar? Claro, otra cosa que también se veía en la MAEP es la persona que nunca falta, que para todo una foto, siempre una foto. Se pierde todos los momentos acomodando la cámara y se le cae también, pero siempre, todos los momentos, gracias a esa persona, también tenemos retratados nuestros momentos, pero, no sé, vemos una obsesión, a ver, compulsión, sí, ¿qué me les parece? Puede ser. El momento Kodak es muy importante. Es muy importante, ¿por qué? A ver, ¿qué? Por ejemplo, la pared nuestra de la maestría, ¿por quién está hecha? Y bueno. Por nosotros, por los estudiantes. Es más, creo que hay una competencia entre cada año, quiere hacer mejores fotos que el año anterior. Los años anteriores se comparan porque todos decoran las paredes de la maestría con esas fotos que sacan durante el año. Otra recurrencia en la MAEB es la falta de horas de descanso, pero tenemos acá en nuestro programa una persona que sabe complementar bien esta falta de horas de sueño durmiendo en la maestría. No sé si ustedes conocen quién es. Sí, tenemos. Sí, no sé. Registro, no, creo que puede ser que sea yo, pero no estoy totalmente seguro. Creo que puede ser que sea yo porque yo lo que hago para complementar, para buscar esos tiempos para dormirme, que no pude dormir en la noche, es encontrar una silla, por ahí una mesa, un suelo, cualquier cosa que me dé algún tipo de sostén como para quedarme dormido y al menos, qué sé yo, recuperar 20, 30 minutos que perdí a la noche. Hay fotos que te comprometen y que te indican como el autor de esas siestas durante sí, la pero, maestría. A ver, yo lo tomo como una suerte de conquista. Yo conquisto espacios urbanos o espacios internos. Ah, bueno, hablando de poder. Conquisto esos lugares durmiéndome en ellos y de cierta forma rompiendo las reglas que dicen que esos lugares no son para dormir. Pero yo voy y a propósito duermo en esos lugares para que rompa las reglas y de esa forma conquistar el espacio y al mismo tiempo reencontrar esos minutos perdidos de sueño de la noche. Pero más allá de las rupturas que vos querés proponer, bien podrías ir a buscarte un café, como hacemos todos, en nuestra máquina clásica de café que nos salvó durante todo el año, aunque hiciéramos mucho ruido llegando a la redacción del segundo piso de Clarín. Y tiene nombre, y tiene la bautizamos. Nombre, la nombré Betty, chicos, la nombré Betty, y bueno, ahora vamos a Betty, o sea, claro. no es la máquina de café. Salimos de acá y nos vamos todos a Betty, y bueno, como última recurrencia durante la maestría, el pedido de prórrogas, que terminó medio mal. Estamos en medio de un pedido de prórrogas. Al fin de este programa creo que todavía no vamos a saber si se concreta o no una prórroga fundamental para que todos terminemos la maestría como corresponde, bien, bien arriba, aprobando todos. Así que, por favor, sí. Profesora Sonia Halfin, si está escuchando este programa, le volvemos a rogar una prórroga, por favor, unos días más, aunque sea. Por favor, que después de la fiesta de ayer no tenemos ni tela para hacer nada ya. Nosotros no tuvimos la culpa de que la fiesta sea un martes a la noche. Claro. Claro, y además hay que tener en cuenta no solamente a Sonia, sino en general el profesor que nunca falta, que no te da prórroga, pero después se toma un mes para corregir el trabajo. Exactamente, y tuvimos casos de hasta 2 meses. Que no se sabía el paradero del profesor, el paradero de nuestros exámenes. Claro, no era solo que faltaba los puntajes, sino que faltaba el cuerpo, la presencia del profesor en sí. No sabíamos dónde estaba, ni siquiera la maestría sabía dónde estaba, ni siquiera los docentes sabían dónde estaban. Profesor Fori, le mandamos un saludo porque fue un gran profesor de la maestría, aunque se tardó sus dos meses y medio para enviarnos las notas, que por suerte fueron muy buenas. Bueno, y para cerrar todo esto, el apoyo moral tecnológico que tuvimos en esta maestría, creo que no lo tuve en los 5 años de carrera de grado. No, la fue, verdad, claro, increíble. Una gran computadora, pero a nivel de software recibió muchas quejas. Sí, las claves eran... en realidad tenemos una cuenta de usuario y las claves estaban todo el tiempo bloqueándose, pero de todas maneras nos las arreglamos para poder hacer un trabajo más o menos digno, aunque tengamos un software libre al que no le ande nada directamente. No, hay un tiempo de adaptación que creo que en la maestría, por la vorágine misma, no se llegó a dar, pero las herramientas de software libre yo las defiendo, son muy buenas. El OpenOffice es un programa muy poderoso. ¿Por qué? Así que yo lo banco. Porque tiene todas las atribuciones de un programa de pago, que vos tenés que pagar mucha plata en licencia, y este te lo da gratis. Lo podés compartir, podés adaptarlo, podés mejorarlo. No, yo banco mucho al OpenOffice. ¿Pero qué me dicen de lo que dijo Cari recién, del tema del apoyo moral? ¿Qué pasa antes de un examen, antes de una entrega de trabajo, que nos llamamos, nos mandamos mensajito, estamos en el chito hablando hasta las 5 de la mañana? Bueno, la tecnología ayudó mucho en ese sentido. Para al menos compartir ese momento de crisis comunitaria, digamos. Exactamente. Y bueno, y con este clima de crisis comunitaria, porque ya el viernes terminamos, los despedimos y les agradecemos a todos que nos hayan escuchado desde Radio MAEP 2010.